Bling, bling. Don, don. Neo Nelly. Presento al negro en casa. Angel Don. Tú sabes. Ven a guayar ya, esta noche te voy a azotar. Cuerpo con cuerpo vamos a rozar, toda la noche sudando, bebiendo y guayando. Ven a guayar ya, esta noche te voy a azotar. Cuerpo con cuerpo vamos a rozar, toda la noche sudando, bebiendo y guayando. Deja los que se tiren.